sonidos de mi tierra yo te los quiero contar, con la voz suave y sentida de mi asombro original. Esta tierra de Entre Ríos hasta ti quiero llevar. Su murmullo de agua y monte, su cristalino cantar, me hace volver a la infancia, dulce caja de cristal. Esta tierra de Entre Ríos yo te la quiero ofrendar. Tiene el canto de mi tierra dulce voz sentimental, olor a pasto mojado, fragancia de biznaga, y es un terror de ternura la paloma en el sausal. Y junto al tronco de ventana vuelvo niño a recordar. Colina, monte y cuchilla, pasto agreste en el palmar, gente cordial y sencilla del Paraná al Uruguay. Si Entre Ríos está mi tierra, ¿qué otro nombre ha de llevar? Suave murmullo del agua que se adentra en el juncal, ternura y voz de Calandria que yo quisiera imitar. Con su trabajo de hornero la patria en mi tierra está. Tiene el canto de mi tierra dulce voz sentimental, olor a pasto mojado, fragancia de biznaga, y es un terrón de ternura la paloma en el sausal. Y junto al tronco del tala vuelvo niño a recordar. Usa pilas recargables que sustituyen hasta 300 desechables. Se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. Al tiempo real, a las horas lerdas. Muirones es la tierra del tiempo del abuelo. Se quedaron las horas entre el campo y el cielo. Muirones sin relojes ni globales senderos. Muirones con sus ranchos y por tuño el afecto. Muirones de Carlitos, Carlos, Johnny de Mero. Con hilos de querencia atándose a sus versos. Con hilos de querencia atándose a sus versos. Tierra de ribera, del vicio de otro tiempo. Sombrero tiririca, colorados senderos, pedazos de la patria, terrones terruñeros, parados contra el siglo, protegiendo su acento, moirones de Carlitos, Carlos Johnny de Melo. Con hilos de querencia, atándose a sus versos, moirones es la tierra del tiempo del abuelo, moirones sin relojes, ni ovales senderos, pedazos de la patria, terrones terruñeros. Sí, señor Serrano, es así nomás. Trafican esclavos que vende el negro, cambiándolos por cosas o por dinero. Cambiándolos por cosas o por dinero. A la otra. Llevamos los aperos y galopamos. Escapan los matreros de la justicia, beben el entrevero, tienen malicia. José Gervasio Ortigas es nuestro ejemplo, pues no sintió fatiga, dio cumplimiento. Defendemos el orden de la nación y encendemos berreando nuestro fogón. Y encendemos berreando nuestro fogón. Hombres que mueren preguntándose por qué. palabra nos muestra que sí, aunque estén llenos de riqueza y de poder, de nada son. Y les diré que no conocen el valor de la amistad, que tanto tienes, tanto vales, no es verdad, que es falsedad. Cantando, todo el mundo me aplaudía, porque cantaba la paz y la guerra obedecía. Y al despertar de mañana, oh, qué tristeza la mía, al no poder recordar la mágica melodía. Y cantaré para esas gentes que no tienen corazón, que se alimentan de la angustia y el dolor sin compasión. Y les diré de tantos niños que no llegan a crecer, sí, amor, aunque estén llenos de riqueza y de poder, de nada son. Y les diré que no conocen el valor de la amistad, que tanto tienes, tanto vales, no es verdad, es falsedad. Cantaré para esas gentes que no tienen corazón, que se alimentan de la pescadores por vicio, por gastar tiempo no más, por gastar tiempo no más. Se pasan la noche entera sabiendo que no hay manera de sacar de donde no hay. Pero mientras tanto alcanza con gastar tiempo no más. Pescadores del Yerbán, no es que vivan del oficio, son pescadores por vicio, veteranos del soñar. Del soñar, aguacil de un tiempo cierto.

nacer de nuevo, decir adiós. Con el cariño nuestro, formar un templo para rezar. Con el candor de un sueño, vivir el uno para los dos. Tendrás un altar, un altar divino de amor, un tombén de pino feliz, construiré un lugar junto a ti, con alma en la voz, te diré de Dios. Del mundo entero no habrá rencores ni habrá dolor. Nuestra casita blanca, nidal de dicha siempre será. Cuando la noche sueñe bajo la luna de nuestro amor, para nosotros florecerá. Tendrás un altar divino de amor, un tombén de pino feliz, construiré un lugar junto a ti, con alma en la voz. Te diré mi canto de amor, con tus besos santos mi bien, me hablarás de

repara los grifos. Una gota por segundo son 30 litros de agua perdida al día. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando nuestro planeta. El canto de nuestra tierra. Igual que José Artigas, igual. Su vida fue la lucha por la tierra, su vida fue la lucha por los pobres. Por eso es que su ejemplo da conciencia. Y ahora que su cuerpo está en la tierra, abonará los surcos de la vida. Y cada gurisito, cual miseria, crecerá con la idea y con su nombre, y sabrá que la tierra es pura y nuestra. ¿Qué día y qué lugar busco la historia para hacerte inmortal? Querido hermano, las lágrimas cristales en los ojos riegan el campo fértil. De sus huesos cantarán los horneros las canciones, dejando la ternura en los versos. Y a ese despertar de la amargura lo endulzarán las cañas del ingenio. Buscando la mirada de sus ojos, miraré a la noche azul profunda. En cada rinconcito hay una estrella que tal vez sea la suya o la de tantos que han dejado su vida en el camino. En cada soledad no brota el llanto, pero pondré en mi rostro la sonrisa si veo que Raúl me está mirando. Si en cada injusticia hay un grito ahogado por la rabia y la impotencia, encontraré en la boca de los lobos el frío del colmillo en mis venas para verte en el cielo con los hombres. Con Ventinia Taliba, con Selmar y el Toba, con Gerardo, con León, con Elena. Y ahora el cielo será azul, ellos lo harán posible. Buscando la mirada de sus ojos, miraré a la noche azul profunda. En cada rinconcito hay una estrella que tal vez sea la suya o la de tantos que han dejado su vida en el camino. En cada soledad no brota el llanto, pero pondré en mi rostro la sonrisa si veo que Raúl me está mirando. Igual que José Artigas, igual. Igual que José Artigas, igual. Una mesa, una botella, un viejo que está bebiendo. Don Ramón nunca estuvo, pero ahora lo está haciendo. Y va cayendo la noche y llegó Juan Francisco, era su hijo el mayor, que venía enfurecido. Padre, hoy me han dicho que lo vieron borrachinando vergüenza por esas calles del pueblo. ¿Por qué se está emborrachando? ¿O acaso ya está muy viejo? Hijo mío, cuando yo era como vos, vine cruzando los mares, llegué hasta tierra bendita de la mano de tu madre. Entonces nueve lunas crecieron en su vientre. Siete veces floreció el ramo de mis simientes. Y se changan los galpones, trabajen las cosechas, y en época de sequía tomaba una escopeta. Y aunque fuera un parto salvaje, teníamos en la mesa. Ustedes se hicieron grandes y también se fueron yendo, y en nuestra casita humilde entró el frío del invierno. Hoy hace 60 años que llegué desde tan lejos, por eso me emborraché. Quizás fueron los recuerdos. Comprendo, no ve mis ojos llorosos por lo que usted está diciendo. Perdón, me duele el remordimiento. Perdón, venga un abrazo, mi bien. Caballero del ensueño, tengo pluma por espada. Mi palabra es el alcázar de mi reina, la ilusión. Mi romántica melena, así lacia y mal peinada, es más bella que las trenzas enrolladas de Ninón. Tengo un primo, él es rico, poderoso y bien querido. Yo soy pobre, soy enfermo, pienso, escribo y sé soñar. Y una noche de esas noches tan amargas que he sufrido, mi sarapo con su smoking se rozaron al pasar. ¡Vamos que lo tenemos, Abelito, ahí! Miró como al descuido no dejó su blanca mano. Se estrechara con la mía, contagiada. haciéndole calor. Y el su smoking lo vestía mi elegante primo hermano, y alejóse avergonzado de su primo el soñador. El helado cierzo a ratos arreciaba incompasivo. Yo sentía frío adentro, frío afuera y todo así. Y arrimándome a una puerta rompí un llanto compulsivo, y llorando como un niño, como un hombre maldecí. Voy rozando la hilacha de mis trágicos harapos, una mueca de ironía mi miseria le arrancó. También ríen en los charcos los inmundos renacuajos cuando rozan el plumaje de algún cóndor que cayó. Arquetipo inconfundible de cartujos que disfraza con el corte irreprochable de algún esmoquino fraz. Tú eres primo, el arquetipo, mis orgullos te rechazan. Déjame con mi sarapo, son más nobles que tú. Cuando llora mi vino sobre la mesa que tengo, es mi guitarra quien seca las lágrimas del silencio. Y en mi pañuelo de coplas quedan grabados mis sueños. Y en mi pañuelo de coplas quedan grabados mis sueños. Mi guitarra es una amiga que juntita con mi vino me hacen olvidar las penas al cruzarse en mi camino. Al no tener quien me quiera, por ser cantor mi destino. Al no tener quien me quiera, por ser cantor mi destino. Vaso de vino que tengo, no te vayas compañero. No abandones al cantor, que lo matan los recuerdos. Cuando me pongo a pensar que solo que estoy viviendo, cuando me pongo a pensar que solo que estoy viviendo. Tuve un amor una vez, amor que se fue perdiendo, para dejar en mis labios el gustito de sus besos. Ese cariño que nunca se borrará de mi pecho, ese cariño que nunca se borrará de mi pecho. El ángel que me cuidaba ya se me fue para el cielo, y no tengo su ternura para matar mi desvelo. En madrugadas tan largas solo me quedan recuerdos. En madrugadas tan largas solo me quedan recuerdos. Vaso de vino que tengo, no te vayas compañero,